verdad que mi hijo siempre dice que la bala que mató a Mariano Ferreira también rozó un poco la bala del corazón de su padre. Y yo creo que tiene razón, porque estaba muy, muy conmocionado. Mi papá no fue, esa es la verdad. Yo lo que creo es que en realidad la bala que mató a Mariano Ferreira rozó a todo el corazón de todo el mundo, no solamente el de Néstor. Es una situación que es muy triste para la sociedad, muy triste que suceda esto, muy triste que... Yo estoy absolutamente seguro de mi inocencia. La bala que rozó el corazón de Kirchner también rozó el corazón de todos los ferroviarios y en particular el mío. En exclusiva y para el placarcito de los famosos, estamos en contacto con ella, el blanco de todos los corazones. Hola, nena. Hola. Sos un tiro al aire vos, ¿eh? Contanos para el placarcito de los famosos y toda la audiencia, ¿qué corazón te pertenece? Mira, digan lo que digan, yo nada más le pertenezco a Mariano. Y ya sabes, para llegar al corazón de un hombre, primero tenés que apuntar al estómago. Estoy segura que está muerto de amor por mí como yo por él. Gracias, querida. Ya escucharon, primicia del placarcito de los famosos. La bala es de Mariano Ferreira y de nadie más. ¡Este es el puente por el donde Kirchner! ¡Por favor, abrí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llévenlo! ¡Llévenlo! ¡Vayan, vayan!